que yo me muera, que me pongan un sombrero por si acaso en el camino me sorprende un aguacero. No quiero llanto, cuando tenga que partir, porque si no hay alegría, entonces no me quiero ir, que va. Por eso no quiero llanto, no, no quiero llanto, no, no quiero llanto cuando me muera, no quiero llanto. No quiero que nadie sufra si en el final del camino nos volvemos a encontrar para seguir guarachando. Ay, pero mira cómo dice, escucha lo que traigo, vaya. Ay, yo no quiero que la gente esté llorando. No quiero que me llores. Si te digo, escucha mi canto. No quiero que me llores. Pero mira lo que traigo. No quiero que me llores. No quiero que llores, no quiero que llores, que sufra por mí. No quiero que me llores. Ay, alegría y solo alegría quiero. Te encanta.